uso hasta mentir tan solo por verte a mi lado. Más de nadie dependí, jamás lloré a nadie así. Hoy caigo a tus pies derrotado. No, si me acerco irás, si te ignoro regresarás. sueño. Comenzamos Noche de Rock and Roll con la música de Avalanche, un adelanto de lo que es su Ladrón de Sueños, su nuevo trabajo discográfico que estarán presentando este viernes 23 en la tienda de Santo Grial, allá por tierras asturianas, pero concretamente en Oviedo, y para el sábado 24 estar en Madrid en la Sala Genie, que también presentándolo. Como novedad de todo esto es que los asistentes a estos conciertos, donde también podrán adquirir el disco firmado, es que bueno, eso, el disco lo podrán conseguir en primicia, comprarlo en primicia, ya que hasta el lunes 26 no estará en la calle. Y bueno, lo que acabas de escuchar evidentemente es un adelanto de esos cuatro temas que han dejado para uso y disfrute de todos y cada una de las personas que ha querido descargárselo y escuchar este nuevo disco de Avalanche llamado El Ladrón de Sueño. Pero bueno, continuamos en Noche de Rock and Roll, otra de las bandas que nos han enviado su material sonoro es Tabú. Ellos también editan su nuevo trabajo discográfico y hemos querido extraer Dame, uno de sus temas que componen en este su nuevo trabajo que han sacado al mercado. Dame tu calor, dame tu sudor. otros quien también han sacado nuevo trabajo discográfico es Mago de Oz, una gran, ¿cómo diríamos? Promoción tanto a través de internet, en canales donde puedes descargar su música previo pago. Y bueno, pues también lo tienes en las tiendas de discos habituales en su formato CD. Nota de navegantes, antes de continuar, recuerda que esta noche tendremos a Mauro, uno de los responsables de ese Tenerife, de ese festival Laguna Rock que se realiza en la isla de Tenerife. Y bueno, pues estaremos hablando con él y también escucharemos las bandas que estarán actuando en este festival, el cuarto que se realiza en la isla de Tenerife, concretamente en La Laguna. Pero mientras, Mago de Oz, que ya viene sonando. We'll be right back. La Asociación Musical Esclavitud, el Cabildo de Tenerife y el excelentísimo Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna presentan Festival Laguna Rock 4, con las actuaciones de Esclavitud, Coma, Meridian Zero, Alea Hatta y Semper. Sábado 15 de mayo, en las canchas del Instituto Viera y Clavijo de La Laguna, Tenerife, a partir de las 7 de la tarde. Entradas ya a la venta. Festival Laguna Rock 4. Toda la información en www.myspace.com/Laguna Rock Fest y en la web oficial de Esclavitud, www.esclavitudmetal.com. Y ahora sube el volumen porque Noche de Rock and Roll te ofrece la zona más trayera dentro de este tu programa. Vamos a escuchar a Sindicato del Crimen, su nuevo disco. Escúchalo aquí, ahora, en Noche de Rock and Roll. Noche tras noche sopla polieces en el coche, envueltas por manzanas, polígonos urbanas aburriendo, zonas acardinas. Hacemos siempre lo que nos da la real gana, es el momento, adobados, pegados, vecinos temerosos, apiñados, en colonias sin alma. Estúpidos humanos en busca de la invisible quimera que alma. Niños en chimeneas acercan sus manos, mama fuma, mama lava plato. Hay cosas que no han cambiado, no. A ratos malhumorado, a ratos sarcasmo, raro humor. Doy fe, preparo el té, siempre ataco. Rotos y rotos, que nos pida uno escrótolo. Y el superhumano, el terror ha comenzado. La vida mancha, la puda, la vida estafa. Gusta meterse con la masa. Asesinato panorámico en la casa. Con la sustancia. Ya no soy del montón. Con la sustancia. Me ataco como un dios. Con la sustancia. Me cansé de aguantar toda esta charla. Ama de casa frustrada. Intelectuales de bolsillo que citan parrafadas. Rollo vestido pa' mi amor. Mata puta con ese preservativo. Alerta, soberbio analítico. Vengo por mi crédito, mi pistola está en tu cuello. Tú me has hecho antes, estoy sola de pagar por ello. Huevos y rotos, que nos pida un escándalo. Y el superhumano, y el terror ha comenzado. We'll be right back. testigos con pose de vuelta de la nada, de la nada. Sabios que te contestan con un solo Mirando brujas con tongo, rollito joven, sí. Marchitas y secas se derriten los bombones. Insectos palos cansados. No esperes más, vendidos esperma. Es más seguro de lo que muchos tengan. No contengas el detalle en la cara. En el coche, vueltas por manzanas, hacemos siempre lo que nos da la real gana. Y si así de potente sonaba la música de Sindicato del Crimen, así de potente suena el nuevo disco de Crypta. Qué espantoso diablo anda suelto para atormentarnos sembrando el terror y la muerte. Las pobres gentes están aterrorizadas y el miedo se extiende por doquier. Entre tanto yo sigo transformando en una bestia sanguinaria que mata pobres inocentes. Hemos traído el horror y la muerte a estas tierras. Pero lo que está ocurriendo es demasiado terrible y extraño para poder comprenderlo. Los muertos surgirán de las fosas, infames demonios quedarán libres. Los espectros de brujos y asesinos saldrán de sus tumbas para atormentar a los hombres. Mutilados salvajemente. He recorrido el mundo buscando remedio para mi terrible mal, sin ningún resultado. Ánimas benditas del purgatorio, protegednos. We'll be right back. Tremendo, tremendísimo este nuevo trabajo de Crypta, al igual que tremendísimo también está From Now Here to No One. Mi inglés es pésimo, pero es lo que hay. The Seed es el nombre de la banda. From Now Here to No One es el nombre del disco, discazo en mayúscula, y vamos a escucharlo.

Estamos con Mauro vía telefónica, uno de los organizadores y miembro también de Esclavitud, de este nuevo festival. Bueno, nuevo festival no, cuarto festival, más bien cuarta entrega de este festival. Bueno, ¿qué nos vas a contar? Porque adelantar prácticamente poco, que ya sabemos los grupos que van a tocar. Siempre tienen un cabeza de cartel bastante potente. Obús también estuvo ahí en este Laguna Rock. Lujuria creo que también estuvo otro año. O sea que han sido bandas bastante punteras en esto del metal. Y ahora este año le toca a Coma. ¿Cómo prevén que va a ser este cuarto festival? Siempre en los carteles siempre vemos que predomina Tenerife, Gran Canaria y afuera de las fronteras de las islas. ¿Qué pasa con el resto de las islas? ¿No hay nivel o no hay ese ese algo que falta para tocar en el Laguna Rock? Saldría excesivamente caro el si se hace vía marítima, saldría excesivamente caro. Cuarta entrega, sigue Armas, como bien dice, colaborando en este festival. ¿Y qué otras instituciones, en este caso, o empresas privadas también se inmiscuyen en este proyecto del Laguna Rock? O sea, que tienen un respaldo económico bastante potente detrás, ¿no? Son marcas reconocidas. Sí, exactamente, pero... Sí, sí. Y en cuanto al número de personas, en cuanto estamos hablando aproximadamente en anteriores ediciones, y bueno, la que se prevé para este, ya bien me decías que se espera que sea igual o mejor si cabe que las anteriores. De todas maneras, te hablo por Lanzarote, pero no sé en el resto de las islas si existe esa historia de que eventos de este tipo, cuando se cobran, te miran así como de medio reojo, ¿no? Tal vez por la cultura del gratis que hemos ido arrastrando durante muchos años. Te digo esto porque creo que 15 euros por son 2, 4, 5 bandas. Es un precio bastante ridículo, digamos, ¿no? O sea, tienes calidad, tiene bastantes horas de música por 15 euros, o sea, algo, como ya bien te digo, algo ridículo, o sea, es un precio bastante ridículo cuando estamos hablando de que un concierto únicamente de coma, por poner un ejemplo, en cualquier sala de España, ya te van a cobrar 15 o más dinero. Exactamente, y más cuando hablamos de Canarias, que los festivales son contados con los dedos de la mano, y más aún si estamos hablando más bien en un estilo más temático como este, que es único y exclusivamente dedicado al metal, a pesar de que se llame Laguna Rock. Pero bueno, el rock engloba muchísimos estilos y entre ellos está metido también evidentemente el metal. Mauro, pues no sé... No sé qué más preguntarte acerca de este festival. Yo creo que lo mejor es que tú mismo lo vendas como mejor creas que lo puedes hacer, que invites a todos y todas las personas que quieran asistir, tanto de Tenerife como del resto de las islas, que están invitados, entre comillas, a ir previo pago de 15 euros de esa entrada. ¿Habrá alguna página web también que sea más fácil de digerir que todo eso que acabas de decir? Pues Mauro, yo creo que más nada podríamos decir, solo eso, esperar que la asistencia de público sea lo mayor, la mayor posible, que en Laguna Rock sigamos viendo muchas más ediciones, que espero en alguna ocasión al menos poder estar presente en persona en una de las ediciones, porque hasta la fecha me ha sido prácticamente imposible, pero bueno, que queda pendiente esa visita, si no al festival, por lo menos a Tenerife y ver algún concierto que menos de esclavitud, más que nada porque a Meridian Sile ya lo he visto en alguna ocasión aquí en Lanzarote y en Fuerteventura, creo que también. Sí, ojalá, y que uno la vea como se suele decir con los cumpleaños y esas cosas. Sí, dime. Las redes, el Facebook, como se le dice, el Facebook, esta red social, ya nos informaba de que Esclavitud iban a ser teloneros de Barricada. Te agradecemos que nos recuerdes esa información, y ya, bueno, pues ya lo decimos públicamente, queda pendiente una entrevista con Esclavitud, que en estos momentos están grabando lo que esperamos sea muy pronto el nuevo disco. Bueno, pues lo dicho queda ahí, y lo dicho, que también te acabo de decir un momento, que queda pendiente esa entrevista, que nos cuente cómo fue toda esa aventura de grabar con esta persona bien conocida por todos los amantes del metal. Y yo lo de usted. Pues Mauro, muchísimas gracias, y nada, para lo que quieras, ya sabes dónde estamos, y tan solo tienes que darnos un toque y nada, y lo que tú quieras. Venga, un saludo, Mauro. Muchísimas gracias. they see me cracking. One time.